no quiero yo viviendo. Algo estoy haciendo, no sé si estoy creciendo o si estoy cayendo. Me siento mal, me siento bien, no sé. La calle me alimenta, pero no sé de qué. Solo, solo, solo yo estaba. Respiraba un polvo, un raspado de muralla. Esto me gustaba y cada vez aumentaba el consumo. Se volvía día a día en mi interior. En ese momento yo no era superior. Hasta que llegó el momento de estirar las manos. Y yo me preguntaba dónde estaban mis hermanos. Mi mente no pensaba, yo volvía a lo mismo. La calle es así, un hoyo negro, un abismo. Tercia me sentía, no tenía valentía. No me daba cuenta, me caí y la vendía. Yo busco el camino, ahora busco algo que es que no está conmigo. Oye amigo, vas por mal camino. Te malas y me te van pasando y tú no le tomas de cuenta la vida a tu padre. Lo ves como un mundo muy lejano. Hermano, tus intentos lento, pero seguro, te lo aseguro. Entrate lo oscuro, así tú eres. A ver quién eres, a quién tú tienes. Yo quiero mostrarte mi escuela, aunque te duela. Así tenés que verla, que una mirada habla más que mil palabras. Y las calles te ponen mucha trampa. Ya bastante, oye, para. Mira que la curia es gratis y también salirse muy fácil. Pasa vacilar, así te salvarás y encontrarás una mano que te ayudará a salvarte. De mi hip hop jamás podrás zafarte. Y de antifaz jamás podrás zafarte. Apoyan entonces.